Hemos titulado esta décima entrega del compilado de Ave César, La Demencia. Aquí mientras Sergio sopla las velitas. Bueno, suficiente, gracias. Se nos volaron algunas. Sí, y algunas chapas también. En fin. Igualmente, la razón tiene que ver, por supuesto, con el emperador Calígula, que es uno de los grandes dementes de la historia. Ajá. Ustedes sabrán. Ha quedado así registrado. Y verán en la tapa del compilado un caballo ingresando al Senado romano. Esto es porque Calígula, cuya demencia se fue presentando de manera progresiva, terminó con teclados, con guitarras. No, justamente. ¿No? Aparecía con Rick Wakeman, claro, al Senado. No, es la idea. No, el tipo se estaba volviendo loco de a poco y cada vez peor. En algún punto le pareció interesante nombrar a su propio caballo senador. Es una buena idea. Sí, por cierto que este caballo, que se llamaba Porcelus, que significa cerdito, porque era un caballo muy corpulento, aunque la historia lo conoce más bien como incitato, que significa el de veloz carrera, porque corría carreras de cuadrigas que a Calígula le fascinaban. Bueno, este caballo, digamos que no aportó demasiadas leyes al naciente imperio, pero por supuesto tampoco fue acusado de corrupción. Claro. Lo cual también era una ventaja, hay, exacto, que decir la verdad. Hubiera, bueno, hecho un buen papel en nuestro Senado. Sí, por lo menos, digamos, hubiera... Iba a quedar limpio. Iba a quedar limpio absolutamente. Ustedes pensarán que llegó hasta ahí el cariño por este caballo de parte de Calígula y la demencia. Bueno, lo hizo primero nombrar ciudadano del imperio, después... senador, y lo iba a proponer como cónsul. Tengan en cuenta que todavía vivía Roma una ficción democrática y ser cónsul era lo máximo a lo que se podía aspirar en Roma, a menos que fueras de la familia real como para hacerte emperador en algún momento, ¿no? Claro. Bueno, tenía a su disposición el caballo incitato, ni más ni menos que un palacio en el cual se encontraba un establo que estaba esculpido en mármol, tenía un pesebre de marfil, había un jergón de paja que se renovaba todos los días, o sea, no la pasaba nada mal el bicho. Claro. En las paredes tenía cuadros de pintores importantes, o sea, lo trataban a cuerpo de rey, pero no solo eso. Terminaba llevándolo a los banquetes donde el bicho comía con el resto de los comensales. Y estos, los comensales, debían brindar varias veces a la salud del senador. Muy bien. O sea, se vivía en Roma de una manera muy especial. Si nosotros nos reíamos por ahí de algunos hechos de ciertos políticos locales, en Roma realmente sabían cómo manejar la situación. Claro. Hay que decir la verdad. Nos toca ahora presentar una banda que debuta discográficamente. Y debuta con padrinos realmente notorios. Al Capone, Don Corleone, Don Gice, Don Catanzaro. No. Don Hansen, Don Silk. Ah, bueno. En efecto, Kai Hansen y Pete Silk de alguna manera patrocinan a esta banda alemana llamada Heavenly. No es que los hayan elegido inmediatamente, sino que en un lugar en la web donde había visitantes asiduos, Modern Music es el lugar en concreto, se votaban bandas nuevas para ganar un contrato discográfico, es decir, bandas que no estaban firmadas por nadie y que podían acceder al disco. Bueno, en efecto, Heavenly fue la más votada. A partir de ahí se engancharon los muchachos, Hansen y Silk, e hicieron este disco Coming from the Sky. Mucha gente parece haber relacionado el sonido de la banda con Helloween de la época de Michael Kiske. Uh-huh. Bueno, hasta tal punto de pensar algunos de ellos que habían tenido o tenían temas que habían sido dejados de lado en aquella época. Nada que ver, Heavenly es una banda completamente nueva, ¿eh? Y este es su disco debut. Señoras y señores, hemos elegido Willing Ways como tema para este compilado de Ave César. Que disfruten un debut en toda regla. Heavenly.